Bona nit a tots, ben sopats. Estem a punt de començar. Si heu fet una ullada al programa, haureu vist que és una cosa una mica llarga, però serà petites píndoles. Començarem amb el Murillo, que ve des de Girona. Havia de venir acompanyat d'un gran Land Rover descapotable i li ha acabat fallant. I fa el que podrà amb les seves grans dots vocals. Després farem totes les actuacions aquí, excepte l'última, que és el Jordi Plana i el Roger Mas, que sortirem a fora, però és l'última. Després tindrem la Meritxell Cucurella i el Toni, la Meritxell que ve de les Garrigues, el Toni de Clipompet. Després un servidor amb la Iris i la Fossa i la música del senyor de Girona, l'en Robert. I després tindrem una sessió especial d'Alcohòlics Anònims. Si algú us heu preguntat què fa aquest obridor penjat aquí al mig, no és perquè ningú s'hi obri el cap, és perquè és part d'aquest gran atrizó que ens ha preparat. És el que té fer això de la poesia escènica, que no hi ha faristols, hi ha obridors penjats d'una corda. Senyor Murillo, quan vulguis pots començar amb el Land Rover. Doncs ara ve cap aquí en Land Rover. Moltes gràcies i que disfruteu. Esta proyección es que he dejado aquí un cartón que lo tapaba. Sí. No, perquè jo està callant la música de posar un vídeo. Tenia que ser un Land Rover i com que no hi era, doncs he fet jo de Land Rover. Espero que s'hagi assemblat almenys una mica. Moltes gràcies a tothom per la vostra presència en Gerard i a la Iris, a la gent del convent, i al senyor Restornau, que està substituint el Pere Ruz, que tenia que acompanyar amb els sons i no ha pogut estar aquí, igual que la Robert. Al Pere Ruz li enviem una abraçada, al Marc Trilla li enviarem un cap de cavall. Gràcies. Diu, m'han fotut el queixat en l'aire, només absència. Era tot meu el queixal, el seu forat, la seva càries, la meva fortuna i el meu desgast. Meu, si és que sóc jo com d'altres, només sorra, roca i aigua, fangós en aquest món que també desapareix. Piragüismo vital, incertidumbre en movimiento, perversos trabajadores de la telefonía móvil luchan entre sí para desestabilizar cuanto antes nuestras transmisiones ortopédicas. Sus chaquetas, abotonadas, recuerdan malos tiempos de escasez y pan negro. Bombillas de baja potencia alumbrando corazones resecos. Bestias metálicas muestran con miedo sus dientes chirriantes, pero en el planeta cromado todo sigue reluciendo. Son escrits per un món terminal. Estoy fumando tabaco, restos de basura comprimida, partes de desidia y un punto justo por detrás de la desesperación, cuando casi todo se agota y aparece por delante un vasto territorio yermo, vacío del todo, a punto para ser rellenado otra vez con nada. La reafirmación es un estadi més en aquel sinó que es la vida, en la destrucción una bandera, en l'imperi, una bomba. El animal cauto espera su momento. Tengo la cara hinchada y roja como un boxeador peruano de baja estopa después de perder otra pelea. Y mañana, un tipo de estatus social superior al mío, uno de esos indeseables, me rajará la cara por segunda vez y apretará para sacar pus. Todos son siempre los de siempre. Aviso al hombre de la lista negra, vamos a tratar de convertirnos en sucedáneo de sueño primaveral. Cuando traten de hacer algo, tal vez sea ya demasiado tarde. Siguen perforando planchas de acero alrededor de todos los núcleos urbanos, polígonos industriales, que nadie trate de disimular. Podemos llevar marrón a todas las cosas verdes y nuestra conciencia no hará más que aumentar. Es un peligro para aquellos que sacan provecho del plástico a presión, una amenaza para los que se sienten inquietos al meterse en la cama. Hoy por lo menos es un día menos. En estas, las horas de la pausa accidental, mantenemos ocupado el pensamiento descifrando planos eléctricos para conectar explosivos a todo lo que queremos, a todo lo que no queremos, a todo lo que se agota por la falta de sensibilidad. Alejados de aquello que envilece al hombre, 25 modifican el ambiente para adecuarlo a una causa común, fabricación de jabones a gran escala. Tras días enteros de meditación, solo una conclusión: el que no compra es porque no quiere. Si justificas las pors, estás colaborando en l'imperi del terror. El petróleo es estadística, comparte arrugas y rasguños con semejantes parecidos. El cuarto hombre entra en el ascensor y baja más pisos de los necesarios. Sabe la máquina cuál es su alimento. El control de la población, la observación de la polémica, negligencia de la apropiación, enfermedades para un mundo terminal. Los enigmas salen de sus baúles en el silencio de la noche y se entrometen en la vida de los humanos. Nada sigue la tendencia al estancamiento. Los pasillos se inclinan a los lados aprovechando las tenues luces y canalizan los sueños a su manera. Redes de amianto bloquean los puntos de fuga. El óxido permanece. Algo está desubicado. Sombras extrañas se proyectan en las paredes de la memoria individual. Quedan formas y tamaños pendientes de clasificación. La caja está no vacía. Apenas recuerdo cómo es un ciervo. Oigo el cálido jazz en la radio y pienso en mujeres elegantes, en películas de asesinatos en blanco y negro, en vasos de cristal con hielo, aire cálido, carreteras y desagües. Pienso en todo esto y me duele la cabeza bajo las nubes. Escucho el jazz en la radio cálida, en mi crepitar apenas no recuerdo lo que es un ciervo. Retratos olvidados, claro, y la resurrección de los antiguos miedos y ritos del dolor, y escenificación de la pérdida en mil actos superpuestos, baratijas, todo en el camino fácil del desconsuelo, o la brutal paralización del todo por no haber pensado antes que también a través de los filtros pasan las piedras que entumecen el camino. Canto a la libertad. Si quiero, me destruyo. Nunca yo he estado antes aquí. Ruidos y humedad, extraño sentimiento de reconocimiento interior en un terreno minado. Pensaba que me daba bien poco. Las equivocaciones son constantes. Dios dirá, por mi parte, y aunque mi salvación dependa de ello, no puedo cerrar del todo la caja del dolor, como España, absurda palabra. Las opciones siguen siendo infinitas. Algún rincón nos debe quedar todavía. Todas las carreteras se han estropeado. Aquesta està... va ser escrita quan començaven les lleis del civisme allà a Barcelona amb el desgraciat del Joan Clos, que va ser un... va inspirar molt aquest home i tot el que va començar a passar per Barcelona. Beceneta, que és l'empresa de neteja de Barcelona, va esdevenir un cos per a policia al servei de la Guàrdia Urbana i era molt divertit, sobretot allà a Gràcia. Hi ha algú per dir que segur que se'n recorda d'aquesta època. I aquest es diu Beceneta. I diu, miro con desdén todo este rollo aristotélico que nos tienen preparado para hoy. Veo por la ventana obreros especializados cambiando las calles de sitio. Hoy no saldré de casa. Hoy ha llovido con ese clic-clop maquinal de la lluvia de primavera al galope, y ahora en la noche mojada todo huele como a promesas, cuando todos sabemos ya que luego hombres de uniforme sacuden las calles mientras dormimos y cambian las luces por cuchillas de afeitar. La premeditación es violencia, el kairós de las hachas y de los besos. Me duelen las muelas, caigo enfermo de melancolía y escucho temas de hip hop depresivo, dejando pasar los minutos, apretando la mandíbula, paseando la lengua por el paladar. Caigo enfermo y me duelen las muelas. Dios me pone a prueba, solo me faltaba eso. Aquest parla de les ciutats i del que mola viure en el camp. Diu, aquí només hi som dos, un gat i jo mateix. Ell sempre passa del pa i jo el crostó avui no el vull. Se'n va, per tant, a la paperera. No en tenim pas de gallines aquí. Ja ens agradaria viure al camp, lluny de la gent i dels cotxes. Lluny de la por i de la fosca anònima, què més voldria que tenir gallines? Tenir gallines i posseir-les. Tenir gallines, tenir gallines, tenir gallines! És un poema de desamor. Mi libertad y cordura pasan por alejar el odio. Hoy me he despertado otra vez y tenía alas arrugadas adheridas a mi espalda, y a cada aleteo tu rostro se aleja más de mí. Ahora es por la noche, mis piernas ya no funcionan, de ti solo quedan los ojos, ni siquiera una sensación ni una metáfora. Es solo anatomía de la descripción. Podría plantearme una escultura. Estoy aprendiendo a dibujar. Trabajo con mi cara para moverla, desempolvarla, dar rienda suelta a mis manos y encontrar un atajo. Es el placer de los barbitúricos, de la topografía. No pienso dibujarte un mapa. Voy a cartografiar los relieves de todas las cosas olvidadas, para volver a empezar, para equivocarme y empezar de nuevo. Sí, es el placer de los barbitúricos, la escuela abovedada, la naranja dada. Extraño entonces que menciones hiperbórea en todos tus escritos, en el almanaque de tus hazañas, si tu plan es trazar una línea gigante a base de mentiras y anudarla al cuello de tus deseos. No entiendo qué pinto yo en mitad de todo esto. Para despertarme mañana cubierto de plumas, voy a concentrarme en una visión, una enorme tela blanca, en mitad, un punto negro, preciso. Voy a atraer todos los vientos que pueda y a lanzar sortilegios encima de todos los tejados de todas las ciudades, desde aquí hasta tu casa. Ahora duermes, no sé, mañana dormirás. Mientras tanto yo recapacito. Masculio, conspiro. presentaré una d'aquest poemari que m'he autoeditat, Recuerdos de Ceilán. En teniu uns quants allà, també teniu uns llibres del Gerard Vilardaga i unes cosetes de la Guisina Fossa. Si volia de vos apartar de comprar qual o comprar cultura, teniu allà els llibres. Us faré una i una altra molt petitona i després deixaré pas als següents, que són molta gent avui. Molta gent molt variada, a més que això està molt bé, i la cultura, la poesia, el que sigui, tingui diferents formes d'expressió i tothom pugui fer la seva i hi hagi un públic tan maco per escoltar-ho tot això. Està molt bé. Diu Tomasito duerme a l'aire libre, vuestra diversión debe ser la natación. Bebe menta, acaricia algo, relaja los dientes, escucha el silencio, empieza por lo crudo, calla demasiado, controla infantil, sacude cucharas, rasga un tambor, descubre tortuga, afloja el teléfono, cablea persianas, muda tu piel, horizonte de agua, bebe miradas, cuida las luces, sonríe bífido, levanta el calor, almacena coacciones, respira menos, finge que entiendes, despierta azul, desprograma los sueños ajenos, contempla bañeras, extiende tus cejas despiadadamente, aprende a rezar, rompe amaneceres, aprieta con la lengua el cielo, mata a dadaístas y siéntate siempre en el asiento de atrás. Y ahora os faig la última, que es un clásico ya, y es muy burda. Diu, fa bon temps, gaudireu de les places, ens fotran unes hòsties els Mossos d'Esquadra. Moltes gràcies, bona nit.